Maximiliano, ¿qué tal? Buen día. Hernanda Isis, Pablo Gentilín, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien. Tratando de, bueno, poner un poquitito de claridad sobre esto que decíamos, en parte por la distancia y en parte por informarse a través siempre de los mismos, de la misma vía, uno a veces no puede tratar de clarificar esto que sucede, ¿no? No, claro, seguro, seguro. Sí, lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente es una consecuencia directa de la llamada primavera árabe. Uh-huh. Una de las consecuencias previstas, pero no deseadas por los actores que la impulsaron, ¿no? Que, sí. Que en gran parte son las monarquías del Golfo Pérsico y Occidente. Uh-huh. A ver, Maximiliano, nosotros hoy tratábamos de analizar, nos parecía extraño que producto, por lo menos parte de la información que llega, habla de que el asesinato del embajador de los Estados Unidos deviene de una película, deviene de una ridiculización de Mahoma y que esto podría haber desencadenado lo que hoy estamos viendo. Nos parece como muy pequeño, pero depende de la tensión que se genere, cualquier gotita puede generar en este derrame, ¿no? Claro, exacto. Primero, la película esa, en primer lugar, no se sabe si existe realmente. Hay un tráiler dando vueltas en YouTube que es bastante burlón hacia la figura de Mahoma. Y digamos, no es una excusa válida, una excusa como para encender semejante llama que se encendió en varios países musulmanes. Es como decís vos, es como la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Y en realidad lo que viene sucediendo es una lucha de poderes entre distintas facciones de grupos religiosos y políticos. La excusa de la película es en realidad es una pequeñez en comparación con otras tragedias que ha sufrido, por ejemplo, en Yemen. Diariamente los aviones no tripulados norteamericanos bombardean y matan no solamente células terroristas sino civiles, y eso es mucho más grave que una película ridiculizando a Mahoma, o una supuesta película de la que mucho no se sabe, pero que, por ejemplo, sectores religiosos norteamericanos, como por ejemplo, no sé si te acordarás del famoso pastor Terry Jones, que uh-huh. llamó a la quema del Corán, sí. un día de quema del Corán, uh-huh. La promueven, digamos, sectores cristianos ortodoxos promueven también la burla hacia el Islam, promulgan que el Islam es un cáncer, entonces todo eso irrita al mundo musulmán, que no es lo mismo, no son lo mismo los chiitas, los sunitas, están muy muy divididos, y además la pelea por Medio Oriente es más una pelea política con un factor religioso bastante arraigado, pero de fondo es una pelea geopolítica y económica. ¿Y eso cómo se está resolviendo? Porque cuando fueron las guerras de Irak y de Afganistán, luego del 11 de septiembre y demás, uno pensaba que la guerra que Estados Unidos libraba se desarrollaba en esos terrenos. Con el paso de los años se extendió a toda la región. Ahora el foco está puesto, me parece, en Siria, ¿no? Digo, la quema o las manifestaciones frente a las embajadas parece como diseminar un poco el conflicto, pero parece que el punto verdadero donde se está jugando hoy la carta fuerte es en Siria. Eso, ¿cómo se entiende, primero, la cuestión de la primavera árabe, cómo interviene en eso? Digo, por los posicionamientos por ahí hasta del propio presidente de Egipto, y después la población, ¿no? Claro, en realidad habría que dividir la historia reciente en dos partes. Una, luego de los atentados del 11 de septiembre, que eso desencadenó en la guerra de Afganistán y luego en la de Irak, y luego habría una bisagra en la primavera, en la llamada primavera árabe, ¿no? Que a fines de 2010, principios de 2011, varios sectores de las sociedades de distintos países árabes se levantaron, principalmente para protestar por la suba de los precios de los alimentos, y segundo, para una mayor apertura democrática. Cabe destacar que la mayor parte de los gobiernos árabes de principios de 2011 eran aliados de Occidente y aliados de Estados Unidos. Uh-huh. Por lo tanto, estas protestas fueron manipuladas, si se quiere, por Estados Unidos y por las monarquías del Golfo Pérsico, que son los que tienen realmente, los que pueden financiar cambios de régimen, traspaso de armas. Bueno, entonces, toda esa combinación de factores produjo que se manipularan las revueltas pacíficas y se transformaran, por ejemplo, en Libia, en una revuelta armada contra Gaddafi, cuando no existía ninguna revuelta armada contra Gaddafi. Sino hay unas tibias protestas de diversas tribus que se veían marginadas o un poco separadas del reparto de la riqueza. Y en Siria la situación es aún más artificial, porque en Siria había un gobernante laico, no cayó todavía Bashar al-Assad, en el cual no había tensiones ni interétnicas ni interreligiosas, sino que había una convivencia pacífica entre distintos sectores sociales. Hay una gran comunidad cristiana que apoya al presidente Bashar al-Assad. Sin embargo, distintos combatientes infiltrados del mundo musulmán extremista, digamos, en la parte extremista del mundo musulmán, apoyados por Europa y Estados Unidos, quieren propiciar el cambio en Siria, principalmente para debilitar lo que se llama la zona chiita, ¿no? Que es la zona de influencia iraní, entre las cuales se encuentra Siria. Enemigos todos de Israel y rivales geopolíticos de Arabia Saudita, que es una de las máximas potencias del mundo árabe y del Golfo Pérsico, y el mayor aliado y aliado estratégico de Estados Unidos, porque es el principal proveedor de petróleo y el que sostiene la maquinaria industrial norteamericana por la energía, ¿no?, que le brinda. Claro. Después Egipto también es un país bastante importante, en el cual... Un peso simbólico ahí, ¿no? Egipto no solamente simbólico, sino tiene un peso... si se llega a romper el equilibrio con Egipto, cuando llamo equilibrio me refiero a la convivencia y a los acuerdos que tiene con Israel. Si se llegase a romper eso, el equilibrio de Medio Oriente podría tambalear, porque Israel se basa en distintos... acuerdos que tiene con gobiernos, no diría aliados, pero sí con los que tiene una convivencia muy pacífica, como se podría decir Jordania, Egipto mismo, hasta la llegada del nuevo presidente Morsi. Había una convivencia muy pacífica con la dictadura de Mubarak, del general Mubarak. Pero bueno, Egipto no es un país solamente simbólico, sino que este nuevo presidente está tratando de tejer lazos hacia otras partes. Por ejemplo, estuvo en Irán y la semana pasada, no, la anterior, en la cumbre de países no alineados, tratando de no ser solamente identificado como un país aliado a Estados Unidos y de Israel, sino también como un país más abierto y con un peso, con una gravedad importante en el mundo árabe. Claro, sin embargo, la base de sustentación del presidente de Morsi, del presidente de Egipto, perdón, parece apuntar a que, por ejemplo, en el caso de Siria, tenga que tomar partido a favor de esto que vos decías, ¿no? De guerrillas casi infiltradas, de mucho financiamiento externo y demás, ¿no? Sí, claramente tomó partido en contra de Bashar al-Assad, sí, porque Egipto recibe mucho dinero y muchas armas por parte de Estados Unidos y no puede dar un giro tan violento en su política exterior. Claro. El problema que tiene el nuevo presidente de Egipto, que pertenece a la Hermandad Musulmana, que es un grupo religioso visto por Occidente en algunos casos como moderado, digo en algunos casos porque existen algunas tensiones con Occidente, pero responde claramente a la estrategia de Washington de cambio supuestamente democrático en el norte de África y en el Medio Oriente. No puede dar un giro tan grande porque se le cortaría el financiamiento y el apoyo político y económico que tiene Estados Unidos. Sin embargo, su propia base cuestiona esta alianza tan estrecha con Estados Unidos. Hoy en Twitter esta mañana hubo una pelea bastante curiosa entre uno de los líderes de la Hermandad Musulmana Egipcia y un diplomático norteamericano de la embajada en el Cairo, que se llama Larry Schwartz, en el cual los egipcios, por un lado, los hermanos musulmanes llaman a protestar frente a la embajada de Estados Unidos pacíficamente, y por otro lado condenan los ataques a la embajada. Entonces el diplomático norteamericano marcó esta contradicción, que es la contradicción que existe en la sociedad egipcia y en el poder egipcio hoy en día. Claro, y en todo el mundo árabe, ¿no? Básicamente. Sí, se podría decir que básicamente en todo el mundo árabe, porque no solamente, como te decía, están divididos los musulmanes en chiitas y sunitas, sino que además existen grupos extremistas, como por ejemplo los salafistas, que a veces se los asocia con Al-Qaeda por una comodidad lingüística, ¿no? Porque Al-Qaeda nunca fue una organización verticalista, sino que son distintas células asociadas. Claro. Después existen, bueno, sectores pacíficos, como los sufíes, como sectores, no hay que desmistificar que ser musulmán y ser religioso es sinónimo de extremismo. Eso sí, no, eso está claro. Creo que cada vez más gente lo sabe, por lo menos en el común. Creo que se va dando cuenta de que no significa una cosa ser musulmán, no son religioso, exacto, no es lo mismo que terrorista. Eso creo que está quedando cada vez más claro. Ahora bien, yo lo que quería ver era esto de las embajadas, ¿no? Teniendo en cuenta el escenario, las circunstancias que rodean a todo el enfrentamiento que se está dando en Siria y lo que contabas vos con Egipto y las monarquías del Golfo. Yo digo, cuando pensamos en Medio Oriente, siempre queda el margen real y grande de suponer determinadas jugarretas o políticas, viste, privadas, ocultas, secretas de la CIA. Digo, con esto de las embajadas, ¿no estará pasando algo más o menos igual, en donde por ahí el efecto no sea tanto lo que suceda en Medio Oriente, sino lo que pase en Estados Unidos? Sí, la verdad que hay indicios para sospechar, porque inmediatamente cuando sucedió lo de la toma de la embajada en Libia, hace 2 días que asesinaron al embajador norteamericano, y luego en la toma de la embajada en Egipto y en Yemen, esto inmediatamente nos hace recordar a lo que sucedió en el 79 en la embajada en Teherán, en Irán, Estados Unidos en Irán, durante el gobierno del demócrata Jimmy Carter, y eso le hizo perder la elección frente a Ronald Reagan. Estuvo tomada la embajada unos 100 días luego de la revolución islámica, ¿no?, que hubo en Irán en el 79, y no es que se está provocando el mismo escenario de manera intencional. No creo eso. Sería una teoría conspirativa bastante... Sería un guión de película fantástico, pero en la realidad no creo que sea así. No creo que sea propiciado por sectores cercanos a los republicanos para hacerle perder la elección a Obama. Aún cuando se dice que, por ejemplo, en Siria hay combatientes de Al-Qaeda que están alianzados con Estados Unidos. No, eso seguro. Eso es así, porque en Siria no existía una oposición armada al gobierno de Bashar al-Assad. El mismo gobierno de Estados Unidos, a través de sus empresas privadas, de sus contratistas de soldados, mueven en gran parte del mundo árabe, mueven combatientes hacia los puntos que más les convenga mover. En este caso es Siria. El año pasado fue en Libia. Por ejemplo, Irán anunció que mandó 150 soldados de élite para apoyar a Assad. Al mismo tiempo, Estados Unidos anuncia que en Yemen consiguió otros combatientes para enviar a Siria. Esos combatientes, muchos pertenecen a Al-Qaeda, muchos son mercenarios, muchos son contratados, hay fanáticos, hay convencidos, hay de todo. Sí, Estados Unidos mueve, y la monarquía del Golfo se encargan de mover ejércitos, pequeños ejércitos, pero que pueden llegar a estabilizar a distintos gobiernos, ¿no? Maximiliano, digo, lo que queda claro es que el nivel de tensión es tan grande que cualquier cosa podría generar el estallido. Digo, no podemos anticipar nada. No, seguro, no. Pero prácticamente que vamos hacia un final, a ver, un final, digamos, hay algunas partes de la historia que se van a escribir que nosotros casi que ya vemos anticipadamente esa historia. Seguro, sí, acá va a haber un cambio, está habiendo ya un cambio claro en Medio Oriente. Las revueltas árabes fueron aprovechadas para derribar gobiernos que ya no les eran útiles a por ejemplo a Occidente o a las monarquías del Golfo. Sí. Eso está claro, sí. Maximiliano, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a usted. Que tengas un buen día. Igualmente.